Muy buenos días, aquí estamos otra semanita más en La Contratertulia, un programa de radio que se emite en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Estamos grabando este programa el día 9 de febrero del año 2015 y a última hora, casi in extremis, después de algunos problemas técnicos que creíamos que iban a impedir la grabación de nuestra hora semanal. Hemos conseguido, no por mérito, sino por casualidad, más que otra cosa, hemos conseguido poder grabar y aquí estamos. Recordaros el correo electrónico de la contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues recordaros también que llevamos unas semanas con una reducción de personal grave, siendo solo dos personas las que llevamos adelante el programa, pero esto va a cambiar ya porque uno de nuestros expatriados va a volver y esperemos en las próximas semanas pues que haya un poco más de animación y movimiento aquí en el programa. Pero mientras tanto, por ser solo dos, pues no vamos a dejar de hacer esto. Mientras tengamos algo que decir, estaremos por aquí. Bueno, pues lo dicho, unas cuantas cosas de las que hablar en el programa de hoy. Hay un montón de cosas de actualidad y uf, es que ya no se sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, no sé muy bien por qué vamos a empezar. Nos han pillado esto aquí, pero bueno. Algunas cosas interesantes para empezar. En la prensa, que es lo que ve la gente, que sale mucho por la prensa, las cosas que salen por la prensa y dicen por la tele, es lo que desgraciadamente marca la actualidad. Hay que decir, bueno, hay que decir que desde luego es, yo creo que siempre está bien y todos tendemos a querer enterarnos de las cosas, vemos la tele, programas de la tele, de la radio, debates, temas de actualidad que dicen, pero la verdad es que todo es una auténtica mierda y una tomadura de pelo, ¿no? Ahora mismo hay una sobresaturación de tertulias y, bueno, no sé, es increíble, ¿no? A todos los días, a todas las horas están saliendo por la tele, sobre todo políticos y sobre todo, por supuesto, cómo no, políticos o sea, políticos parlamentarios, los políticos que o gobiernan ahora o van a gobernarnos dentro de poco. Ellos son los que copan absolutamente todas las tertulias y todas las horas y horas y horas de interminables debates televisivos, ¿no? Y los rifirrafes, contando los tejemanejes de uno, los tejemanejes de otro, la corrupción, pidiéndose explicaciones mutuamente, eso es lo que está hasta la saturación. Entonces parece ser que no existe nada que no sea eso. Parece ser que lo único que podemos hacer es posicionarnos respecto a eso. Entonces, pues, ¿pasa algo? Ah. Eso que hay que tener en cuenta. Realmente la televisión, igual que Internet, que recordamos que fue Internet fue un invento de los militares que decidieron popularizarlo pues por interés, desde luego. Y bueno, yo creo que es que hay medios que son nocivos por sí mismos. Aunque se pueda decir, no, sí, siempre se puede hacer algo bueno con ello, pues está claro. Igual también puedes hacer algo bueno con una guillotina, ¿no? Y puedes hacer algo bueno con una ametralladora, me imagino. Pero no sé, en general hay cosas que son malas per se. Y desde luego la televisión, los medios de comunicación en general son malos per se y desde luego están trabajando, no es que estén trabajando, es que son los medios de comunicación del poder y de las diferentes facciones que ahora mismo pues pugnan por tener más o menos poder dentro del poder que hay, ¿no? Dentro del sistema. Entonces lo digo por eso, porque es ya una saturación, un aburrimiento increíble y al final pues eso, como te están echando fútbol todo el día por la tele, ¿no? Con los equipos de fútbol. Al final casi que acabas haciéndote de un equipo, mucha gente, pues ya por aburrimiento casi, porque no te queda casi otra elección porque no dan otra. Entonces lo primero es decir eso, esa realidad sesgada que están dando en todos los medios de comunicación, continuamente sacando a unos cuantos tertulianos bastante ya repetidos hasta la saciedad. Hay cosas pues que antes no se. No sé, ahora por ejemplo es increíble, ¿no? Pero el hombre este que no sé ni cómo se llama, pero la cara le sonará a cualquiera que vea la tele, el que va a ser el próximo candidato del Partido Socialista para la alcaldía de Madrid, es un tertuliano que está ahí todos los santos días. Es que no sé, es como si la próxima presidenta del gobierno fuera Mayra Gómez Kemp en la época o algo así, ¿no? Están todo el santo día en la tele, diciendo y diciendo tonterías de mayor o menor calado y debatiendo entre ellos, pero realmente de prácticamente nada, ¿no? Haciéndose acusaciones mutuas de que si tú corrupto, no tú eres más corrupto, yo soy menos, y realmente pues aquí nadie quiere cambiar nada, toda esa gente solo quiere que continúe adelante este sistema, esta dictadura parlamentaria, y si, bueno, pues, y entre ellos pues eso, que haya una alternancia de poder. Antes era el bipartidismo y ahora veremos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero bueno, decir eso, que es algo ya. La verdad es que casi que deberíamos, desde luego, lo más sano sería intentar padecer lo menos posible y casi no tener ni televisión en casa, ¿no? Porque desde luego es algo abrumador. Algunas cosas que han salido en la prensa, ya de cosas que han pasado fuera, que hemos estado comentando aquí, como el tema de lo que sucede en parte en el Kurdistán sirio, ¿no? Lo que ya han llamado allí ellos la región de Rojava. Son tres cantones. Uno de ellos es el de Kobani, con la capital, bueno, la capital, la ciudad más importante, Kobani, que sabéis que ha sido liberado por las milicias populares, desde luego. Sí, casi ha tenido un apoyo prácticamente, no sé si testimonial o no, pero realmente no ha sido lo que ha inclinado la balanza de un lado a otro. Por un lado, de los pesmergas que vinieron de Irak, y por otro lado, también del Ejército Libre Sirio, ¿no? Pero realmente quienes han liberado esa ciudad han sido las milicias, ¿no? Y bueno, ha habido en diferentes periódicos, yo creo que lo he leído en El Mundo y tal, algunos artículos hablando de lo que es eso, la liberación de la ciudad de Kobani y tal, de la participación de las mujeres, y la verdad es que se pueden sacar algunas cosillas interesantes de esa información que llega a cuentagotas y por desgracia pues no llega por esos medios, pero algo se puede sacar de ahí, ¿no? Otra cosa interesante esta semana y que me ha parecido, porque es una experiencia similar, se puede decir, y con el mismo espíritu de Rojava y con lo que querríamos nosotros que pasara por aquí, es en el estado de Guerrero. Ha habido México. en México, sí, Guerrero en México. Ha habido un artículo, de hecho, que habla de las asambleas populares para gobernar los municipios de Guerrero. No sé si lo puedes localizar por ahí, pero bueno, ha salido en El Mundo. Pero es interesante, porque es que además es interesante porque habla del término de la anarquía y no peyorativamente, como estamos acostumbrados siempre a ver cómo se utiliza el término anarquía, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. No vamos a decir que están cambiando de tendencia ni ninguna tontería, pero que es algo que sorprende. Y bueno, hablan de eso, de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero, pues más o menos yo creo que la gente que más o menos habéis oído algo de lo que sucede allí, ¿no? Se habla de que allí ya es un narcoestado, ¿no? Hablan de la narcopolítica de los municipios donde todos los alcaldes son directamente narcotraficantes. No es que tengan connivencia o no, es que están todos en el mismo juego, ¿no? El Estado y la mafia y el Estado, al fin y al cabo, son lo mismo. Compiten entre ellos a veces y otras veces se alían cuando les interesa. Y bueno, hablan que más de 500.000 habitantes de municipios del estado de Guerrero, a día de hoy, en este momento, más de 500.000 habitantes de unos 30 municipios se están rigiendo, están autogobernándose de una manera, desde luego, diferente. Han expulsado a la mayoría de los alcaldes de esos 30 municipios, se han hecho cargo ellos del control de la seguridad, se gobiernan por asambleas populares y, bueno, y hablan ahí de cosas muy interesantes, no sé si lo tienes delante. Incluso es que utilizan lo que digo, la palabra anarquía, que yo creo que es de las primeras veces en mi vida que la veo utilizada en tono no peyorativo, hablando de, no digo experimento social, sino de una realidad. Por supuesto, una realidad revolucionaria que está sucediendo allí. Sí, Entonces, comenta un hombre, poco lo está que. claro que en este marco es mucho más fácil de asumir la lucha contra el Estado, incluso por parte de los medios burgueses, ¿no? Porque ya sabemos cómo está México, se puede hablar perfectamente, bueno, de hecho se habla habitualmente de narcoestados, de Estado fallido, incluso en ciernes, y de que el propio México pueda ser el primer Estado fallido de América. No estamos acostumbrados ya a Estados fallidos en África, como puede ser Somalia desde hace décadas, actualmente el Estado empieza a ser Libia. En Asia, pues tenemos el Afganistán con sus problemas, Sí, en Pakistán Libia hoy mismo dudoso, hay noticias de que hay varios muertos Irak, en etcétera. enfrentamientos. Pues en México, claramente. Bueno, En es Irak que también había muertos por coches bomba. si viéramos, es que simplemente las imágenes de las barbaridades y atrocidades que se cometen a diario en México, Sí. nos bombardearan con ellas, como con las que hacen de los Sí, llamados sí. yihadistas, Sí, porque los se yihadistas podría. sacan como decapitan a uno, pero ahí te sale No, un no, pues que es puente lo que parece la mismo. época del Conde Drácula, con no sé Sí. cuántos ahorcados colgando de un puente, Exacto, gente es que decapitados. cualquier persona con un gusto por el gore más extremo se busca, porque además Quedaría estos plenamente satisfecho. podría buscar, es que escenas de estas, vamos, las de el numerito, los numeritos estos que monta Estado Islámico, de quemar a uno vivo, de decapitar y tal, eso en México es que pasa todos los días, y es que encima se cuelga en internet todos los días, no nos creamos, vamos, las bandas del narco mexicano gustan de estos medios como el que más y cualquiera, y presumen y tal, y bueno, el otro día pusieron, mientras hablan un poquito de México en un noticiario, Eso sí que es auténtico terrorismo, eso sí que es sembrar el exacto, terror. y gobernar por el terror y junto con la complicidad y la corrupción del Estado como tal, no de las fuerzas de las fuerzas Yo militares, de ya las no hablaría fuerzas de la policiales, complicidad, es que no se están puede decir que es una imbricados ya, ¿no? coalición, sí, Sí. directamente no se sabe separar uno de No, otro. hombre, yo creo que casi más ya más que una coalición, es un clientelar, que los que mandan de verdad son los narcogrupos con el poder del dinero y de las armas, y el Estado se pone a su servicio. Pues bueno, por eso mismo tal vez se pueda permitir que se ponga en crítica el Estado en México por parte de la población y difundirlo, ¿no? Dice, bueno, pues estamos hablando del Estado de Guerrero, donde más de medio millón de habitantes, de 30 municipios con más de medio millón de habitantes, ya estamos hablando de volúmenes de población, sí, vamos, importantes, ¿no? No se encuentran de huchas pues ahí eso, perdidas ni nada. Claro, claro, que no es una, yo qué sé, en plan la selva de La Candona en un poblado en Chiapas, ¿no? Estamos hablando ya de zonas pobladas con densidad de población importante, donde se ha tomado el control de la seguridad, obviamente para defenderse tanto de los grupos criminales de los narcos como de los grupos criminales de la policía del Estado y de las policías municipales. Recordemos, por ejemplo, el caso de los estudiantes de Iguala, que fue los municipales los detuvieron y se los entregaron a los narcos para que se los cepillaran, ¿no? Es que, bueno, lo que está pasando en México sería equivalente, justificaría dentro de las mentalidades de la ONU y de la OTAN cualquier intervención armada, bueno, como en cualquier otro lado. Justificaría, vamos. Claro, claro, vamos. Si les interesase, claro, si les interesase pondrían en la tele lo mismo que ponerte como de capitán a un par de señores en Siria, te ponen como de capitán a tres docenas en Iguala como o en Santos donde Días. Sea. Es que, bueno, es que encima, como les gusta hacer competiciones de barbaridades de estas, pues hay amputaciones, ahorcamientos en seco, sí, violaciones de todo, exterminios. El otro día, para que os hagan una idea de México, apareció. Bueno, apareció, claro, alguien le daría por decir, bueno, esto habrá que decir algo, ¿no? Porque, claro, estas cosas no es que sea que aparezca en un antiguo crematorio, en un antiguo crematorio abandonado, pues uy, ¿cómo huele aquí? Pues imagínate, ya alguien se decidió por dar el aviso a quien fuera y fueron y había 61 cadáveres allí en el... Sí, pero eso era otra cosa, ¿eh? Eso no, era un tema de corrupción funeraria, según dicen. Bueno, pero bueno, no, eso pasó aquí también en Málaga, sí, que yo recuerdo. Sí, lo que sí quiero recomendar... El caso es que México es un, ya se empieza a hablar casi de Estado fallido, y frente a las soluciones de qué, de mandar a los marines, de bombardearlos con napalm o de poner dictaduras de un extremo o de otro, resulta que pues parte de la población... decide tomar el control de sus propias vidas y defender su propia vida y encima gobernarlas como tal. Estamos hablando de medio millón de personas, de 30 municipios, de tomar el control de su seguridad, de impartir la justicia a través de asambleas populares, etcétera. Dice, literalmente en el artículo del Mundo, dice, algunos hablan de anarquía y ellos, los nuevos revolucionarios del México del siglo XXI, hablan de derecho a una vida mejor. Bueno, pues ya vemos cómo hay cosas en el mundo que en medio de la oscuridad que nos atenaza aparecen vislumbrarse pequeños chispazos de luces de esperanza. Que sea Rojava, sea Guerrero. Sí, no. Y en Guerrero además es eso. Han liquidado los ayuntamientos. De hecho, ahora están teniendo, claro, porque están dentro de un mundo que de allí en el que... Ahora, por ejemplo, habla allí como en parte están planteándose incluso abrir ciertos servicios de los ayuntamientos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que algunas personas que desgraciadamente están dentro del sistema, como todo el mundo allí, como todos en todo el mundo, puedan tramitar, por ejemplo, algún partial de defunción, cobro de pensiones y algunas cosas, pues que hay gente allí que sin administración en esos pueblos no puede pedirlas. Ciertas ayudas, ciertas pensiones, ciertos subsidios, ¿sabes? Y cosas de esas, pero que hasta ahora es que no han funcionado para nada. Entonces, bueno, que de lo que decimos, y por supuesto, la toma, que esto es muy importante. Primero, la justicia, porque igual que aquí tanto que con la monserga de las mareas de todos los colores de educación pública, sanidad pública, pues también hay otra cosa que es la justicia pública, pero allí la justicia pública no les ha interesado y han hecho lo que es la justicia popular, o sea, la justicia del pueblo, y sí que están administrando justicia. Ellos dicen que siempre con la intención de la posibilidad de la rehabilitación y todo esto, pero sí que han cogido el toro por los cuernos, igual que han cogido el toro por los cuernos en el tema de la seguridad. Y están patrullando y están pues intentando defenderse de los narcos, de los paramilitares narcos, como se les quiera llamar, ¿no? Porque claro, no les queda otra manera. Y claro, eso ha surgido además en el peor de los escenarios. O sea, allí realmente un montón de la gente que desaparece, a la que asesinan, no solo es por ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes, sino por supuesto es la gente contestataria de allí, la gente revolucionaria, la gente que pretende cambiar las cosas, es sistemáticamente liquidada, ¿no? Por el Estado, por supuesto, y por los narcos. Es sistemáticamente liquidada. Todos los estudiantes, esta desaparición de los estudiantes de la escuela esta, cuyo nombre no puedo acordarme ahora, eran gente que estaba, de luego, tenía unas posiciones políticas muy claras. De hecho, estaban preparando su visita a la plaza de, ¿cómo se llama? Teotitlán, ¿cómo es la plaza de...? Para... para celebrar el aniversario de la matanza, ¿no? ¿No? La Plaza de la Matanza fue otra, era a ver si encuentro cómo se pronuncia, siempre, porque es... Como tiene un nombre así, tipo azteca y tal, no me acuerdo. Bueno, pues eso, que es gente activa políticamente, por eso le liquidaron, o sea, no le liquidaron por un... ¿sabes? Liquidan también, a ellos no les interesa absolutamente nada, porque, por supuesto, el Estado está para mantener las injusticias. Los narcos, por supuesto, son injusticia pura. Es, a ver si consigo pronunciarlo, porque es... No, esa sería la del Zócalo, vale. Es la plaza de Tlatelolco. Vale, pues eso. Entonces decir eso, que en la peor de las condiciones y también por ello, pero en unas condiciones dificilísimas, donde desde luego están arriesgando su vida a cada momento, porque aquí más o menos puedes pensar, puedes decir, puedes tener, sí, es verdad, ahora mismo aquí puedes sufrir represión tal, pero aquí normalmente no te van a asesinar a ti, a toda tu familia, a todos tus amigos. Eso está pasando allí. O sea, esa es la peor de las condiciones. Y la gente, en la peor de las condiciones, mira cómo están intentando, ¿sabes? Están consiguiendo sacar cosas adelante muy interesantes, ¿no? Y lo mismo que pasa en lugares como lo que decimos, como en Siria, ¿no? Como en Siria, como en Kobani. O sea, en las peores de las condiciones, con los enemigos por todos los lados, matándote, bombardeándote, en las peores de las condiciones y las peores de las situaciones, la gente es capaz de salir adelante y es capaz de defender, porque la gente se ha unido y se ha ilusionado y tiene una ilusión común, o sea, una comunidad en lucha, y eso importa mucho a la hora de poder hacer cosas, ¿no? Se sienten miembros de algo, ¿sabes? No están solos, no se sienten perdidos y solos. Han conseguido crear comunidades en lucha más o menos a la defensiva, a la ofensiva, pero están sacando cosas muy importantes adelante. Entonces, pues eso, que no queríamos dejar de pasar y de comentar lo que está pasando en los municipios de Guerrero, igual que lo que está pasando en toda la zona del Kurdistán sirio, que quedó, se puede decir, liberada de la opresión del Estado sirio por la guerra, y donde levantaron, pues, todo lo que han conseguido levantar ahí, ¿no? La revolución de Rojava y esto. También quería comentar, porque la verdad lo vi el otro día y me sorprendió, en una de estas... Hubo un acto, si no me equivoco, este sábado en la plaza, en la Puerta del Sol de Madrid, en solidaridad con Kobani, con Rojava o algo así. Y bueno, se manifestaba allí la gente y la verdad es que los que se manifestaron fueron todos los grupúsculos marxistas-leninistas y hasta stalinistas casi de aquí de la ciudad de Madrid, ¿no? Cosa que en parte me resulta paradójica. Pero bueno, no sé si se puede comentar algo al respecto, pero realmente doy un poco, o sea, me suena un poco raro porque dudo mucho que estas sectas leninistas, con esta visión que tienen tan cerrada y delirante del mundo y de la revolución, estén apoyando una cosa en la que desde luego, pues eso, su fe y su credo leninista, pues no sale muy bien parado, ¿no? Allí. Entonces, bueno, de todas maneras, dejémosle. Ya sabemos que a la gente le gusta mucho también identificarse con cosas de fuera y luego dentro, pues, hacer algo totalmente diferente. Pero nada, únicamente un comentario sobre eso. Bueno, otra cosa, fíjate, también de México ha salido esta semana una noticia, así que salió, creo que fue ayer, ¿no? En el estado de Jalisco, que han liberado, se puede decir, a 129 surcoreanos que estaban en absoluto estado de esclavitud, pero esclavitud, abusando de ellos, dándoles palizas, abusos sexuales y trabajando como auténticos esclavos. Eran 121 mujeres, 6 niños y 2 personas más, y 2 hombres, habría 129, ¿no? Que han sido, bueno, liberados en una operación policial y tal. Entonces eso, esclavitud, esclavitud. Esclavitud es toda, pero esa es la esclavitud dentro de la esclavitud, la peor esclavitud. Bueno, pues eso es lo que hay. Esclavitud que, fíjate, surcoreanos que se van hasta México, desde Corea del Sur, que tampoco pilla muy cerca, para acabar metidos en una fábrica como esclavos, peor que en la galera. Vamos, bueno, aparte que eso ya me hace pensar cosas, porque se supone que Corea del Sur es uno de aquellos tigres asiáticos con milagro económico, que es uno de los países que se pone como ejemplo de cómo el capitalismo funciona, porque Corea del Sur pasó de ser una colonia ocupada por Japón desde principios del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pasó por una terrible guerra, famosa guerra de Corea, de la Guerra Fría, ¿no? Chinos, norcoreanos, apoyo soviético por un lado, dictadura surcoreana, la ONU, Estados Unidos por otro, y Corea del Sur tiene ya unos índices en teoría económicos y de desarrollo humano, pues entre los principales países del mundo, y nos encontramos con que hay que surcoreanos que emigran a México, que tampoco es precisamente un país con una renta per cápita no tampoco sí, especialmente destacable. Así que que da que pensar. Pero bueno, claro, también es normal dentro de la situación ya actual de la globalización y de los movimientos, de cómo la miseria se hace ya transnacional y cómo, pues eso, lo mismo que está pasando la inmigración masiva ahora de autóctonos de la península ibérica hacia el resto de Europa y cómo los inmigrantes siempre son puestos, ¿no?, en lo más bajo de la escala social. Sí, bien recibidos. Bien. Hombre, ahí en México han acabado de esclavos. Aquí tampoco se les recibe muy bien, sobre todo... Bueno, queremos recordar ahora que ha sido esta semana el primer aniversario de lo que se ha llamado la matanza de Tarajal, ¿no? En Ceuta, donde pues un montón de negros murieron ahogados mientras se ahogaban. La Guardia Civil se dedicaba a hacer tiro al negro y tirarles pelotazos de goma. Ha habido, además, algún documental ahora que ha salido con declaraciones de esta gente, ¿no? De esta gente que sufrió, pues eso, los disparos de la Guardia Civil mientras estaban medio ahogándose en el agua. Ya sabéis que hubo unos cuantos muertos, que hasta ahora, pues la investigación no ha llegado a ningún sitio. Y lo único que tenemos es que el infame delegado de gobierno de Ceuta dice que se va a querellar o que va a adoptar medidas judiciales para la gente que ha hablado de asesinatos con lo que pasó en el Tarajal, ¿no? Como eso no se puede hablar de asesinatos y que esos son... Bueno, son y que esos son y lo que, mismo y... que cualquiera de los que se ahogan en el Mediterráneo, que hoy una vez más ha vuelto a morir un montón de gente en la zona, en cruzando el Mediterráneo con destino a Italia. En este caso muchos han muerto directamente en el mar, congelados en el marco de la ola de frío de estos últimos días. Creo que se habla de... pasmaos, vamos, creo que se hablaba ya de por encima de 20 personas y así constantemente, la famosa fosa común del Mediterráneo y bueno, y el goteo constante. Pues no, eso. Esto no es que también me estaba viniendo a la cabeza la idea de cómo en ciertos países que del norte de Europa que se ponen como ejemplo, ¿no?, de socialdemócratas, tal, pascual, pues al parecer estaba viendo ya, el otro día estuve leyendo algo sobre cómo se está desempeñando ahora la policía de Suecia, ¿no? Donde al parecer ya está sufriendo unos arrebatos de patrioterismo y de racismo bastante destacados, ¿no? Y se dedican a putear y perseguir a los inmigrantes que no son rubios como ellos, incluidos obviamente los malagueños y cacereños o burgaleses que van para allá y que empiezan a ser constantemente acosados y perseguidos por la policía de nuestros compatriotas de la Unión Europea de Suecia, de la misma manera que lo hace aquí la policía, claro, en los barrios del centro de Madrid, ¿no?, o en las estaciones de metro. Pues esa es la política constante y bueno, y todas estas cosas que se irán incrementando más, ¿no?, con una cosa con que no lo he dicho antes, sí, de que se me olvide, hablando, hay algunos documentales y programas de esto de la tele tienen alguna información que de la que se puede sacar cosas interesantes, igual merece la pena verlos. El En Portada de esta semana pasada es el que trataba el caso de México, ¿no?, del caso de no solo de los estudiantes desaparecidos, sino del nivel que hay ahí, pues eso, de asesinato, de desaparición de personas y todo eso. Bueno, pues salían además también algunos grupos de estos que decimos, lo que le llaman en algunos sitios autodefensas, pues eso, gente de esta que, como decimos, ha tomado la seguridad, las propias comunidades, y subiendo algunos cerros, esos en los que estaban enterradas ahí, fosas comunes por absolutamente todos los sitios. Y bueno, la verdad es que es un documental estremecedor, el En Portada de esta semana pasada, y habla en concreto de lo que hemos hablado, de cómo están las cosas en México, ¿no? En ese México que luego te vende la imagen de Acapulco, las playas, las palmeritas, y que todo es muy bonito allí, las rancheras, pero desde luego, bueno, es que las cifras que te salen de asesinatos y eso es que ya casi no se las puede ni comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, os recomiendo el visionado de ese En Portada. Lo mismo que comentamos también hace un par de semanas, la noche temática, ahora que está internet, pues mira, si algo tienes que se puede sacar de ahí las cosas, la noche temática de hace, no de este pasado sábado, sino del anterior, que era sobre el tema de la prostitución, un tema que la verdad es que deberíamos tratar con un debate específico aquí en Contratertulia, y bueno, pues es un también interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, cosas de las que ya hablaremos, como en lugares en los que la prostitución ha sido legalizada, como por ejemplo en Alemania, pues el Estado se ha convertido en un auténtico chulo, y que, bueno, es un documental para ver y que ya comentaremos por aquí, con esa y con otra mucha información que tenemos. Eso, pues eso es lo que comentamos sobre el tema. Bueno, y viendo que no dices nada, diré yo. Otra cosa muy interesante y que, bueno, la verdad es que luego no se sabe si sirve de algo o no sirve de nada, pero que nosotros, como se puede decir en general, la gente de por aquí, de por estos lares, como consumidores europeos, que es lo que somos al fin y al cabo, nos guste o no, pues un documental que también salió, pero este en la última noche temática, la de antes de ayer. Entonces ese documental, bueno, hablaba sobre el tema de la producción de alimentos y tal. Uno de ellos era algo así como, era sobre la comida, ¿no? Sobre cómo sí, el desperdicio de la comida. Que es. Te aprovecha la comida, no me acuerdo cómo era un documental. Y la verdad es que era interesantísimo también. Interesantísimo porque salían diferentes casos de diferentes lugares del mundo, de dónde salen los alimentos que aquí se comen, aquí a dos carrillos, ¿no? Venían algunos casos concretos, por ejemplo, un caso, yo ya lo conocía, es el caso de los criaderos de langostinos, ¿no? Y de gambas, que se están llevando por delante, pues, casi todos los manglares del planeta. O sea, creo que es que algo así como los dos tercios ya de los manglares, de las costas con manglar del planeta, han sido arrasadas por estas, pues, por estas piscifactorías o gambofactorías, o como se les quiera llamar, ¿no? De criar langostinos. Por un lado, los manglares son un ecosistema riquísimo, donde, pues eso, estos árboles que toleran la salinidad se meten directamente en el mar y son una especie de selva metida en el mar que es un auténtico criadero de vida marina, donde un montón de especies, pues, ponen ahí los huevos y donde un montón de crías, de larvas, de alevines y de animales marinos, pues, empiezan ahí su ciclo de crecimiento. Entonces, arrasar los manglares es una auténtica barbaridad, no solo por eso. Entonces, están arrasando para el tema eso del marisco, que era aquí un alimento que más o menos, pues, se puede decir un poco para las élites o para un capricho de vez en cuando, que era caro y tal, pues ahora mismo los langostinos se puede decir que cuestan, la verdad, pues te sale más caro un kilo de patatas fritas si las compras en los frutos, ¿sabes? Casi en bolsas de estas que un kilo de gambas hoy en día. Entonces, se ha hecho un alimento mucho más popular y, claro, se ha metido además todo el año en la dieta. ¿Y qué pasa? Pues que para ello, pues, hay gente, claro, luego ves, dice, no, luego la gente te dice, como siempre, ¿no? No, pero claro, en esos países también tienen derecho ellos a hacer sus negocios y tal. Luego, cuando ves lo que pasa, es que es como aquí, los negocios los hace cuatro gatos, que son los forrados, que son los que tienen las explotaciones, y ahí están trabajando los trabajadores autóctonos de allí, cobrando cuatro perras, ¿eh? Por un lado, cuatro duros explotados, y por otro lado, esa actividad lo que hace es, pues, entre otras cosas, empujar a un montón de población que antes vivía en la costa y podía vivir de los recursos marinos, podía no solo de subsistencia, sino sí vivir, intercambiar, alimentarse, y claro, eso ha esquilmado también la pesca. Salía en concreto que pescadores que antes pescaban en la misma orilla se tienen que meter ahora mar adentro con unas embarcaciones de mierda y que, desde luego, con mucho más riesgo y más dificultad para ganarse la vida, ¿no? Ese caso ese, por un lado salía esto del marisco, por otro lado salía, que muy interesante también, el tema de las, era, en este caso eran guisantes, tirabeques, son guisantes de estos que se comen verdes, guisantes y judías verdes, que se producen en Kenia. Yo ya lo vi en otro documental de alimentos, que además muchos son para colmo de producción ecológica, que ya es lo que es el rizar el rizo y el cachondeo del capitalismo verde, ¿no? Sí, sí, no, hombre, y eso también señalar, pues, como mucho de, como el capitalismo ocupa todos los nichos de negocio y, bajo sí, la etiqueta mercado, que sea, nicho de mercado, por ejemplo, pues dentro del tema del veganismo y del vegetarianismo se está consumiendo productos que tienen un daño ecológico y social tan grande como cualquier consumo carnívoro, ¿no? Sí, y dentro del tema de la producción ecológica, pues lo mismo, ¿sabes? Entonces, eso, en este caso era en Kenia, y eso, en Kenia, otra cosa, ¿no? Pues el tema de que antes los alimentos, pues, eran de temporada. Cuando eran las judías verdes, eran en primavera y verano y ya está. Y luego el resto del año no. Ahora no. Ahora, sin embargo, todos los supermercados tienen que estar atiborrados y hasta arriba con una oferta exagerada de alimentos que además ya son absolutamente durante todo el año. En este caso, pues se ven allí las granjas, factoría en las que, pues eso, están produciendo para todos los supermercados de Europa y tal, pues las judías verdes y esto. ¿Qué pasa? Tú lo ves y, bueno, muy bonito, pero claro, es una zona de Kenia en la que el agua precisamente nos sobra. ¿Qué pasa? Que todo el agua que sale de la falda de la montaña es utilizada para estos cultivos. ¿Qué pasa entonces? Que de las montañas para abajo, zonas de sabana en las que hay un montón de pastores, nómadas, un montón de, pues eso se ha secado absolutamente. Incluso la fauna salvaje, pues, se muere de sed. Eso provoca guerras, peleas por el agua, salían gente muerta, negros hay muertos a tiros por las peleas del agua, claro, eso es todo lo que lleva para que aquí se puedan comer comprar paquetitos sobreempaquetados de mierda de poliuretano, de plásticos, de medio kilo de judías verdes, ¿no? Que traen todos los días en avión, también muy sostenible, desde Kenia. Entonces, eso, este es el modelo que hay aquí, ¿no? Entonces, eso, decir que detrás de esas cosas está el sufrimiento, la muerte de mucha gente, de muchas personas, de ecosistemas enteros, de animales, de todo, la destrucción absoluta, ¿no? Sí, en aras del beneficio, ya lo decimos, no es que eso, bueno, no, eso claro, trae riqueza, pero que no, no, no trae riqueza, porque en una zona en la que había Eso lo que trae, pastores, es lo que está pasando ahora mismo con África, la neocolonización de África por las empresas agroalimentarias españolas, por ejemplo, chinas, de todos los lados, que se están apropiando de las mejores tierras fértiles para hacer monocultivos de exportación, que allí solo repercuten en qué, pues en el deterioro ambiental, en la injusticia social, ambiental, cultural, y en unos salarios de miseria para un pequeño porcentaje. Eso es la proletarización absoluta de poblaciones que se encontraban, se puede decir, en una fase de desarrollo económico muy diferentes, con su propia cultura, con algunas, pues eso, que tenían su agricultura, que tienen su ganadería, e incluso hay nómadas todavía, y todo eso se ve arrasado. Parte de esa población es proletarizada porque son tan proletarios como los que había aquí en la Revolución Industrial, en las minas. Lo único que ellos es recogiendo judías, pero es lo mismo. Son hechos, son, no, aparte, para son el como beneficio mineros, de una minoría, un destrozo ambiental galopante que se está cepillando el planeta, y todo en aras de qué, de que aquí haya judías verdes todo el año en vez de los meses que tiene que haber, y que en vez de valer X euros, pues valga el paquetito un par de euros menos, por lo que y lo que todos los occidentales acudamos allí a las grandes cadenas de supermercados a comprar, pues por unos céntimos menos. Esos céntimos menos están suponiendo la destrucción de sociedades y de territorios enteros. Y es que de hecho es una paradoja, pero es la realidad, igual que está bajando aquí el IPC. O sea, el tema de la comida y los alimentos, ahora mismo en muchos sitios el precio es... Claro, es ridículo, pero eso, claro, para ti te lo vas a comprar y dices, ah, qué chollo, más barata la comida, mejor sí, pero es que ¿quién está pagando que eso sea más barato? Y además hay también, evidentemente, en el supermercado va a ganar su precio igual. O sea, a la capacidad adquisitiva del mundo occidental, pero claro, lo que aquí es barato igual en otro lugar es el ingreso mínimo familiar de un día entero para un paquetito de cualquier producto, por no hablar de los costes añadidos, esos sociales, ecológicos y demás. Entonces el consumo, desde luego que es uno de los puntos donde más se nota en qué sistema vivimos, ¿no? Y donde más somos o cómplices o más o menos cómplices. Lo que no se puede hacer, desde luego, que es un consumo irresponsable a ciegas o basado únicamente, pues no sé, en conceptos a lo mejor que bajo un aparente aspecto ético no ocultan más que un posturismo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es de dónde viene lo que compras. Y qué costes añadidos lleva, y por costes no nos referimos meramente a precios o a cuestiones económicas, sino a sociales, ecológicas y humanas, ¿no? Y sobre todo decir eso, que tampoco... Hemos hablado aquí muchas veces de la ropa, pues hoy la ropa es prácticamente en todos los productos. Los móviles, la ropa, la comida, es que todo está bajo el mismo sistema, entonces... Todo funciona igual. Desde luego que la disminución del consumo y desde luego que evitar las supuestas gangas que solo benefician a unos y hacen daño a muchos. No puede evitar las gangas quien no puede vivir si no es con gangas, por un lado. Y por otro lado también tener en cuenta que también es una falsa solución el tema de quedarte a gustísimo contigo mismo, convirtiéndote en una especie de consumidor responsable que compras productos justos. Bueno, lo primero para hacer eso, desgraciadamente, hay que tener un nivel económico que la mayoría de la población no lo tiene. Hombre, yo no hablo de consumir productos justos en el sentido de tiendas del comercio, justo, tal, y esas chorradas. Eso es absolutamente elitista. Que es completamente por precio, elitista, ¿no? Me refiero, pero sí, sí, pues en vez de, pues eso, pues las dos cosas, como en vez de andar comprando el paquete de 0,99 Made in país subtropical, pues te compras el de 1,5 con origen en el pueblo de al lado, de lo que repercutirá en muchos aspectos más positivamente. Pero bueno, yo evidentemente hay una parte de la población que no puede permitirse eso, pero otra sí, desde luego. Y en muchos entornos, pues esto es claramente visible. Y bueno, que hay que tener eso, que consumir es un acto político y es un acto de responsabilidad, y que bueno, también está la alternativa de cuanto peor mejor, ¿no? De pensar, total, si esto se va a la mierda por estos gestos individuales, no llegan a ningún lado. Lo único que hay que hacer es prepararse para cuando llegue ya el apocalipsis social. No, yo no me refiero, pero... que No me refiero que los gestos individuales no sirvan para nada, pueden servir. Lo que me refiero es que eso es harto insuficiente. O sea, está bien, entre otras cosas, porque una persona que hace eso ya se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Tú para llegar a decir, mira, no voy a comprar más ropa en ciertas tiendas, te tienes que dar cuenta de algunas cosas, ¿no? O sea, ¿y eso qué es? Y es que eso no hay que hurgar mucho para darte cuenta cómo funciona de el mundo, hecho, que es de el hecho, capitalismo estas cosas están depredador. funcionando. Mira, Claro. hace 2 años, cuando empezamos con el programa, ocurrió Sí. la criminal catástrofe de la fábrica textil en Bangladesh, la más espectacular de cientos que ha habido. Y entonces, yo por aquel entonces ya andaba bastante anonadado desde hacía un tiempo, porque era prácticamente imposible encontrar un producto textil que no estuviera hecho en Bangladesh. Hoy en día eso ha cambiado. Obviamente no creo que el cambio se produzca porque la No. producción se haya llevado a sitios donde las condiciones laborales, etcétera, etcétera, sean mucho mejores. Pero sí que está claro que si se ha asociado Bangladesh a esta barbaridad, y las empresas parasitarias han tenido que intentar camuflar. Y ya no pasa lo que pasaba hace 2 años, que el 90% de la ropa producida en las tiendas de consumo rápido era made in Bangladesh. Ahora que Ahora viene de Vietnam, de de repente. Corea. Sí, no, ahora ya vuelve a haber eso. Sí. Bueno, no muy lejos, pero desde luego que hay mucha más variedad que en ese momento. Entonces Sí, pero está vamos, claro que es lo que mismo, sí, en es lo realidad. mismo y va huyendo, pero bueno, que también es no deja de ser sintomático que sí hay una causa-efecto en ciertos de estos aspectos, en la visibilización de estos aspectos, ¿no? El tema de las cajas de langostinos a precios ridículos. Yo recuerdo, no sé, tampoco hace tantos años que los langostinos eran un producto de capricho, Sí, de que se fiesta comían una vez al navideña, de año y poco se más, acabó lo que claro. se daba. Y ahora es que ahora de vez en cuando se te ocurre pararte en la sección de congelado de un supermercado, pues yo a veces me quedo Te anonadado sale más porque barato que una caja claro, de flash de que te eso. sale más barato una caja de langostinos que una caja de yo que sé qué, de guisantes congelados prácticamente. O Sí. sea, que ya es una. Y eso evidentemente no es a costa de nada bueno en ese sentido, a nivel tanto Bueno, y laboral como luego, y el de documento. ecosistema. Esto, bueno, eso daría para muchísimos programas solo este tema, pero. Y luego tocaba otro tema que yo es un tema que. La verdad es que. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, es un tema que conoce mucha gente y es un tema que es escandaloso, que es el tema de la producción sojera, ¿no? De la soja. Esa era la otra parte en la que el producto no era traído de allí. Lo que tú te comes en el plato no es la soja transgénica. No, lo que tú te comes son los productos proteicos sacados aparte de la soja transgénica. O sea, me refiero ahora mismo aquí, bueno, lo primero decir, por supuesto, que el mayor importador mundial de soja transgénica, como no podía ser de otra manera, es China, por supuesto. China, que tiene mucha gente que alimentar y está tomando, pues claro, la gente allí quiere lo que llaman desarrollo económico y progreso, entre otras cosas, se traduce por lo que se ve en el aumento de la ingestión de proteína animal. Eso pasa, no sé por qué, en muchas culturas, pero bueno. Entonces, decir eso, que en ese caso, en el documental es un cochinillo, pero por supuesto. A ver, claramente, para decirlo claramente, tú ahora mismo, cualquier cosa que te alimentes de carne, ahora mismo aquí en Europa, en España, Madrid, donde estamos, está alimentada con soja transgénica. O sea, da igual que sea una docena de huevos de gallina de granja, que sean pollos engordados en granja de estos, que sea cerdo, que sean terneros, que sea, o sea, el animal que sea, están cebados, sobre todo, con pienso, con una buena parte de soja transgénica y de maíz transgénico. La soja transgénica es la que está arrasando la selva del Amazonas. Y arrasando en Sudamérica. Sabéis que hay los países que más producen son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, si no me equivoco, de soja transgénica. Está empezando un poco ahora también Bolivia. Bueno, pues nada, pues son unos documentales que de hecho yo ya vi algunos hace ya, pero muchos, muchos años, que eran absolutamente estremecedores, ¿no? De cómo se arrasan, pero vamos, unas extensiones de selva que no sé ni decir yo ya las cifras. Y bueno, como todos los pueblos indígenas de allí, en concreto había pueblos que acababan trabajando la soja y que todos los jóvenes indígenas se suicidaban robando los productos fitosanitarios que echan encima de la soja, por eso es transgénica, para aguantar los pesticidas, los herbicidas que les echan encima luego, ¿no? De la Monsanto y eso, y se suicidaban bebiendo el veneno, ¿no? O sea, la destrucción que se está llevando a cabo allí es absolutamente increíble. Entonces, eso es cierto, y es una cosa que, por ejemplo, lo que vemos, se ve menos. El tema de los pantalones, la gente, sí, la ropa, tal cual, pero, o sea, lo que hay detrás de la soja, y la soja es cierto, eso va ligado a la dieta que hay aquí, para empezar, una exageración de porcentaje de comer carne, y además carne de una calidad pésima, ¿no? De animales metidos en auténticos campos de concentración animal, como todas las granjas intensivas que hay, y siendo atiborrados de soja transgénica, de maíz transgénico, y de antibióticos y de medicamentos para que no enfermen en esas concentraciones totalmente antinaturales de miles y miles de animales juntos. Y bueno, luego comemos mierda, la pagamos barata, porque es increíble también, si te has dado cuenta, a veces ves los precios de, por ejemplo, del pollo, ¿sabes? Sí, sí, sí, pues, y yo digo, pero yo es que no lo entiendo, digo, pero, ¿sabes? Digo, es que esa, no sé, claro, que esa gente compra el pienso a miles, a cargueros enteros, claro, no en sacos, pero que es increíble, ¿no? Los precios, dices, ¿cómo puede ser tan barato? Es increíble, sí, ¿no? La de todas de formas, es que esto, estamos en una sociedad que vive del sobreconsumo, ¿no? Y en base a bajar los precios y obviamente a bajar las calidades y tener de todo en exceso, lo que comentabas, el derroche alimenticio, la cantidad de comida que se tira por su poca duración y por la mala calidad es tremenda. Ah, pero sí, es si, que, si no me equivoco, eso creo que también fue el otro día, en sí, esta noche sí, temática, hay otro, cuando salió. Hace años también, ya hace, vamos, son temas que desde hace años se empiezan a mover y que son... Porque cualquier son tan que escandalosos que cualquiera que se acerque salta, dice, esto la vende vista en y la tele. Cualquiera que se pase por cualquier... gran lonja de una ciudad, tipo Mercamadrid, Mercabarna, lo que sea, velos, o París, o lo que sea, los volúmenes de alimento que se tira. Bueno, y eso ya llegando en las distribuidoras, porque que se tira en origen en las producciones agrícolas por cuestiones estéticas y cosas de ese estilo y tal, o bueno, es que es descomunal. Con la soja lo mismo, y esto de la soja pues también toca de lleno a cierta gente que parece que se alimenta única y exclusivamente de soja y bueno, pues que precisamente está cayendo justo en, yo creo que en todo lo contrario a lo que pretende, ¿no? Sí, bueno, o sea, de hecho es que hay países productores de soja, que ya lo hablamos aquí en su día, creo que en este programa lo comentamos, como Argentina, que se está viendo desabastecido de todo tipo de productos. Antes, por ejemplo, eran, que no sé si era la leche, que antes, por supuesto, Argentina pues tenía producción de lechera de sobra, y ahora mismo pues son deficitarios en producción de lechera. ¿Por qué? Porque todo lo que eran pastos para esas vacas lecheras han sido todos sembrados de soja, ¿sabes? Entonces, claro, de hecho tienen problemas porque tienen que irse fuera a buscar muchos productos que antes los tenían ahí. ¿Por qué? Porque solo se produce soja para la exportación. Este año va a haber un super cosechón de soja, por lo visto. Los precios se están hundiendo de la soja. Igual que el petróleo, por lo visto la soja está bajando más o menos igual. De hecho, hay plantadores que van a tener pérdidas. Pero claro, lo tienen que seguir plantando porque tiene mucho dinero invertido. Pero me refiero que también son mercados fluctuantes. Bueno, el tema es eso. ¿Qué pasa? Claro. Como siempre, para beneficio, sobre todo, de unas élites que son las que se embolsan los miles y miles y miles de millones financiera, porque de la especulación beneficio ha entrado de lleno en el mercado de los alimentos y en los mercados, claro, de futuros, ¿no? De las grandes multinacionales, que son las que controlan los mercados, los no, precios. O sea, volvemos a estar en situaciones, por la famosa república bananera que se dicen, de la United Fruit y sus cosas, sí, a principios, sí, del siglo XX. Fumigando encima ya todo, mientras recogía a la gente los platos, les fumigaban encima, los envenenaban. ¿Cómo se controlan los mercados y cómo se prioriza, obviamente, el beneficio de esa empresa? Bueno, pues esa empresa tiene... Hombre, toda empresa prioriza el beneficio, bueno, porque una empresa es algo... Tienen latifundios descomunales en cualquier extremo del mundo, y lo que le interesa de ese extremo del mundo es que ese latifundio produzca y sacar dinero vendiendo eso, independientemente, sí, que en las aldeas de alrededor de ese latifundio la gente se esté comiendo los muñones, sí, ¿no? Y por de falta hecho, de alimentos, que es lo que está pasando en muchos de lugares, hecho, ¿no? mira, hubo... África, O sea, se está convirtiendo cada vez más en un, sí, monocultivo de exportación, y es que cualquiera que tenga un poco de curiosidad todo y el vea mundo. Lo que... Sí, y bueno, el aceite de palma con la plantación de palma me arrancando refería la a selva África especialmente, en toda porque África Asia. Sur es el gran agujero negro, Sí. Donde el hambre, la miseria, Sí, tal. sí, sí, Y sí. bueno, se pone a mirar uno, la piña tropical que se come de la lata, Indonesia, Kenia, no sé qué, la soja, la leche de soja, lo que sea, los langostinos, todo viene de estos lugares. Y bueno, también, incluso, pues aquí también pasa, ¿no? Cualquiera, una cosa que le llama la atención a la gente es, ¿cuál es la mayor estructura hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio? La gente empieza, la muralla china, Nueva York, no sé qué, pues ¿sabes lo que es? Es el mar de plástico de los invernaderos del Ejido en España. Sí, Y eso que se ve se ve, perfectamente desde sí, las fotos del satélite, espacio. ¿no? Y en eso nos estamos convirtiendo, y todo a costa de una sociedad que come mal, come mucho, pero come mal, con unas Hombre, calidades ínfimas, precios lo baratos. primero, la Bueno, comida, como sabe cualquier persona que entienda de salud, y no hace falta ser gran experto, lo que comes es lo primero. Y si estamos enfermos, si todo el mundo está lo que enfermo eres lo que comes, ¿no? Y cada vez hay más enfermedades de todo tipo, y lo vemos, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Cánceres, miles de alergias, padecimientos de todo tipo. No hablamos ya de los psíquicos que hay también, de aguantar esto en mundo de mierda. Pero bueno, ya son simplemente físicos de la alimentación, pues está claro. Entonces, lo que decimos, mira, salía como en Brasil, por ejemplo, zonas de selva, inmensa llanura de estas de selva tropical, subtropical, bueno, de selva amazónica, fueron vendidas por 4 duros a colonos, ¿no? A colonos les dieron, pero a un precio ridículo, porque querían sacar provecho de ahí. ¿Qué pasa? Estos colonos llegan. ¿Qué pasa? Que en 4 días estos colonos, pues, viven en un mundo capitalista, se convierten en los capitalistas más rastreros que hay. Solo ven dinero a echar cuentas, a arrasar, a quemar toda la selva. ¿Para eso qué tienen que hacer? Empezar a endeudarse. Necesitan maquinaria. Gastan miles y miles y miles de litros de combustible para poder arrasar todo eso. Empiezan a plantar soja. ¿Tienen que comprar la soja? ¿A quién? A la Monsanto. Necesitan un montón de pesticidas. O sea, envenenan todo. Arrasan absolutamente todo. acaban con los pueblos indígenas. Ellos mismos prácticamente también se envenenan. ¿Y todo eso para qué va? Para que se... ¿Quién es quien saca la pela? Los grandes distribuidores, los que mueven las hojas de un lado para otro, los que la venden aquí, desde luego no es ni... ¿Sabes? Es que es increíble, porque es que luego ni siquiera los ganaderos de aquí, por ejemplo, con el ganado sacan casi dinero, aunque luego se le engorda con soja. La gente de aquí, ¿qué hacemos? Comer mierda barata, pero comemos mierda, nos envenenamos. La gente allí se envenena también al producirlo. Esto lo que hace es alimentar esas grandes fortunas que sabemos que dentro de poco tiempo van a ser el 1% de los pobladores del planeta los que tengan más renta que el 99% restante. Todo esto es únicamente para eso, acumulación de dinero en base a destrucción absoluta de la naturaleza, con destrucción absoluta del hombre, ni de las que también forma parte, ¿no?, de ello, de la sociedad, de esa culturación. Bueno, eso es la barbarie absoluta, o sea, el caos y la barbarie más absoluta. Eso es el capitalismo, ni más ni menos, ni menos ni más. Se manifiesta de miles de maneras. Lo que pasa es que, claro, en cosas como estas son muy espectaculares, porque es que cuando ves eso, ves unas cosas así, es que es tan exagerado todo, ¿no? Es todo tan exagerado, tan descarnado. El famoso axioma ese de que el ser humano se está cargando el planeta. Eso no se puede. Dice, no, el ser humano no se está cargando el planeta. El ser humano se está cargando su propio hábitat. El planeta sí, sobrevive perfectamente. Claro, pero esto me recuerda, mira, el hombre este, Murray Bookchin, creo que se pronuncia así, ¿no? Este pensador anarquista norteamericano que ha muerto hace unos años, que escribió diferentes libros que han influido mucho al, ¿cómo se llama este? Al Ocalán, municipalismo libertario de los kurdos. Sí, bueno, pues este hombre, en un libro que además me quería comentar por aquí, que me leí ya hace unos cuantos meses, luego siempre se me olvida, pues dice una cosa. Dice que él estuvo una vez en un, no sé en qué sitio, una convención, que había un espejo. Y ponía el animal más destructivo del planeta. Y tú te mirabas en el espejo y te veías como el hombre. Y dice él que, claro, él cuando lo vio, dice, estaba viendo a un chaval negro que había ido a la convención mirándose ahí tal. Y es que eso que nos venden de no, es que claro, es que todos, el hombre, estamos acabando con el planeta. ¿Cómo que el hombre estamos acabando con el planeta? Perdona, eso es mentira, como decía este hombre. O sea, ¿tú crees que, pues no sé, como que decimos, un indígena eso de por ahí, o un simple consumidor de aquí muerto de asco, o esa gente está acabando con el planeta? Vale, podemos querer decir, no somos todos iguales, ¿no? No, perdóname, no somos todos iguales. El 1% de la población es la que está acabando con el planeta. O sea, los estados, las corporaciones, las empresas son las que están acabando con el planeta. Monsanto está acabando con el planeta. Los que fabrican los tractores también. Los que sacan las pelas, los de, ¿cómo se llaman? Las empresas esas petrolíferas, la British Petroleum, la Repsol, Cepsa, eso sí que está acabando con el planeta. O sea, no nos... Eso de aquí de repente, fíjate, aquí no hay igualdad para nada. Vivimos en una situación, en una sociedad injusta y en la que no hay igualdad. Pero resulta que luego muchas veces los que supuestamente hablamos de la igualdad, resulta que para eso sí nos ponemos todos iguales. Perdóname, pero es que eso no es así. No se puede ni siquiera equiparar la responsabilidad en la destrucción del planeta. Y no del planeta, sino de todo, de las sociedades humanas también, no solo del planeta y de los bosques y tal. No se puede equiparar la responsabilidad que tienen pues los que la destruyen de verdad, que de la gente que lo que ha hecho es padecer esa destrucción. O sea, los negros esos que se ahogaron el Tarajal también son tan responsables de la producción del planeta como, no sé qué decirte, como los accionistas de la Monsanto o qué. O sea, es que las cosas no son así. Entonces, que hay que ser igualitario, pero no hay que pasarse, que a veces la gente se pasa. Y desde luego que no es igual la responsabilidad, ¿no? Y que esto no es espontáneo ni tiene por qué ser así. Esto es todo un proceso dirigido, ¿no? Dirigido por las élites, y desde luego que solo se puede mantener por la fuerza, por la coacción, con los ejércitos y con todo esto, vamos. O sea, no es nada que la gente acepte de buena gana. O sea, es algo que se impone, que se impone. Por cierto, dentro de cosas de estas, pues mira, el otro día, por ejemplo, ha concluido o va a inaugurar dentro de poco el gran Rajoy. Una obra, han hecho una conexión eléctrica de esta, de yo que sé cuántos tropecientos mil voltios amperios o lo que sea, o vatios, o yo no sé cómo va eso. Megavatios. Eso, entre el Estado español y Francia, por los Pirineos. Será entre el Estado español y el Estado francés. El Estado francés, claro, por los Pirineos. Y es una conexión que, entre otras cosas, es para poder pasar electricidad de un país a otro y también para que no quede desabastecida, en caso que haga falta, el tren de alta velocidad aquí en España. Lo van a inaugurar dentro de poco, ¿no? Es una zanja que han hecho, yo no sé, en total creo que son 40 kilómetros entre zanja y túnel, ¿no? Eso, pues, es una cosa de las que están haciendo, ¿no? Y todo eso va por ahí. Todo eso es para eso, para transporte de mercancías, para transporte de... para lo mismo, todo en la misma dirección, ¿no? Arrasarlo todo, pues, en unas cosas tan pues fíjate, como la inversión del tren de alta velocidad aquí, del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo que esconde detrás. Bueno, pues ahí está. Sí, di algo, que parece que te ibas a arrancar. Ay, ah, no, perdón, que no es ese Que arranque. no te salga el duende. Mi arma. Bueno, pues. Pues bueno, hoy. Pues Bueno. nada, o sea, yo simplemente, bueno, curiosamente volvemos a estar, aparte de. Pues nada, estos días creo que deberemos retomar en breve un poquito, volver a tomar un poquito en profundidad el tema del pico del petróleo, justo en el marco de esta artificiosa, sí, Abaratamiento. de este artificioso abaratamiento del petróleo que bueno, que muchos tienden a dar como causa de la mejora de la economía, España se va a ver beneficiada por esta bajada del petróleo y tal, y que los analistas que más controlan de estas cosas solo están viendo que es un síntoma más galopante de la crisis del sistema, ¿no? Porque es que evidentemente no está bajando el precio ni por cuestiones de lucha política Ni porque los para costes sean debilitar, ni menores, ¿no? porque De los los costes sean productores. menores. Hay una cosa muy básica del capitalismo, ¿no? Que es la ley de la oferta y la demanda. Y si está bajando el precio del petróleo es porque está bajando la demanda, lo que es claro, un claro síntoma de que la crisis del capitalismo se está agravando y que las consecuencias a medio plazo van a ser peores, aparte que obviamente habrá repuntes del precio en cuanto corresponda. Y bueno, lo único bueno que puede estar teniendo esta bajada del precio del petróleo es que el chiringuito industrial que se estaba montando con el fracking, pues se está viniendo abajo porque con estos precios no De les hecho, renta, se ¿no? supone, ¿no? Dicen que una de las causas de que se haya abaratado el petróleo ha sido Sí, no, el eso es lo que exceso se de decía. oferta de Arabia para provocar, Eso, dicen, no pero sé yo es lo por eso que, te digo que se hablaba por un lado para provocar que no fuera rentable que de los Estados cuestiones Unidos políticas que sacaran eran, por un lado, con fractura hidráulica. hacerle la puñeta a ciertos países que no son del bloque occidental, como Arabia Saudí, y todo el mundo sabe que esa dictadura fundamentalista islámica es la mano derecha de Europa en Oriente Medio, y que por cierto tiene una alianza subterránea con Israel bastante y que se ocupan de ocultar. Pues resulta que Arabia Saudí lo estaba haciendo en teoría para putear a Irán, a Rusia, a Venezuela, ¿no? Que son todos enemigos del bloque occidental. Pero bueno, eso junto con lo del fracking eran unos análisis así, digamos, un tanto De primera, coyunturales, ¿no? sí. Y al parecer, viendo el otro día, estuve chupándome un análisis bastante interesante, que por suerte primero me empecé a tragármelo en inglés y no me enteraba ni de la mitad por el lenguaje técnico, pero luego lo encontré en castellano, donde salían muchos gráficos sobre los costes de producción, sobre cómo está subiendo y bajando la producción de las distintas áreas petroleras del mundo y tal. Y bueno, y en realidad la bajada de los precios del petróleo ahora mismo se debe a que está bajando la demanda. Y si baja la demanda del petróleo, que es la sangre del sistema, quiere decir que se está bajando la actividad y es un claro síntoma de. Bueno, de que esta salida de la crisis que nos quieren vender ni de lejos va a llegar, En ¿no? todo caso, tiritemos, porque a ver qué es lo que se les ocurre a ellos para, Pues en un ¿sabes? momento dado, pues no sé si, pues bueno, sí, lo que se hablaba ahora, pues ya es lo que pasa, en todos los agotamientos de civilizaciones las fases finales no suelen ser precisamente ni tranquilas ni agradables, y mucho menos agradables para los pintamonas de abajo, ¿no? Que son los que se llevan generalmente los estacazos, y no hay más que darse una vuelta por el panorama del mundo actualmente, ¿no? Pensábamos, pues yo qué sé, en hace 30 años cómo estaba así Sí, la la terrible guerra. estabilidad La es en la esta, hostia, no hay más que ver el eso, telediario. por O eso ahora sea mismo que está cualquiera, es que en cualquier continente se puede poner un foco de conflictos tremebundos en Europa misma. o de panoramas realmente terroríficos, ¿no? Como lo que estamos hablando de México hace un rato, es que son panoramas Sí. aterradores, apabullantes y apocalípticos, Sí, ¿no? Pues México y quien dice México, pues dice yo dice qué sé, Irak, si dice Nigeria, dice Libia, dice dice todo. Siria, dice Irak, dice las factorías de cualquier país de Asia donde están fabricando para nosotros, dicen el destrozo ecológico, medioambiental y social producido por toda la Y industria bueno, alimentaria, y ellos, etcétera, por etcétera, nosotros ¿no? todavía tenemos la suerte de tener aquí a los de Podemos que nos van a ayudar a que vivamos todos mejor, pero esos pobres que no tienen a Podemos, ¿qué van a hacer? Bueno, pues una cosa, antes de que acabe el programa, que quedan unos minutos, no quiero dejar de comentar una cosa de importancia, que bueno, hay alguna cosilla en la que alguna gente de Contratertulia tiene algo que ver. Se ha escrito un manifiesto por una convergencia revolucionaria antiestatal, suena muy rimbombante, pero bueno, es un manifiesto que tiene una URL, como tiene cuatro hojas, no lo vamos a leer por aquí en estos momentos, pero puedo deciros que en la página, parece ser que hoy lo han editado, ¿no? Vamos, por internet, en la página de Tortuga Antimilitarista. Sí, la página de Tortuga estaba posteado. Vosotros ponéis ahí Tortuga Antimilitarista o Grupo Antimilitarista grupo, Tortuga. Creo, no, yo creo que directamente, yo creo que es Grupo Tortuga. Bueno, espera, voy a decir directamente. Yo sí, creo que componer, si en el navegador ponen Grupo Tortuga. Sí, tú pones Tortuga Antimilitarista y sale Grupo Tortuga. Pinchas y sale. Y entonces, ese manifiesto ha sido publicado. Vamos, ahí. La página es tan, sí, tan sencilla como grupotortuga.com. Vale, invitamos a la gente que escucha esto a que pues se anime y se lea este manifiesto. Decir esto ya para la gente de Madrid, ¿no? Que va a haber una presentación, debate de este manifiesto. Va a ser los días 14 y 20 de febrero. Se va a presentar públicamente este manifiesto por una convergencia revolucionaria antiestatal. Y bueno, se invita a acudir a las personas de libre conciencia que sinceramente deseen acabar con el capitalismo y el Estado y que crean necesario, imprescindible e ineludible propagar la necesidad de un cambio revolucionario en la sociedad. Entonces, por un lado está este próximo sábado, día 14 de febrero, en el Centro Social Autogestionado Tres Peces. Esto está en la calle Tres Peces 3, metro Lavapiés, calle Tres Peces 3, que se puede llegar del metro Lavapiés o el metro Antón Martín, ¿vale? Es el sábado, este 14 de febrero, a las 7 y media de la tarde. Y la siguiente presentación, en un barrio de Madrid, va a ser el viernes 20 de febrero, en el ECO, que esto está en el metro de Oporto, calle Ana de 10, ¿vale? Con nombre de animales. En calle Tres Peces 3, el 14 de febrero, aquí en el centro, metro Antón Martín o Lavapiés, y en la calle Ana de 10, que es el centro, el ECO, el centro social, el ECO, el 20 de febrero, viernes, a las 7 y media, los dos sitios. Entonces eso, que ahí podéis leer el texto en la página del Grupo Antimilitarista Tortuga. La han publicado en más sitios, pero en esa ya casi le doy, pues ahí se encuentra mejor. Bueno, y no sé si nos queda tiempo para algo, porque luego hay otras cosillas que han salido por ahí, pero también es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hemos estado viendo las edificantes imágenes de unos menores de edad amarrados a las camas, como que parece eso, la Inquisición, llorando, gritando, pidiendo agua, de pies y manos atados, ¿no? Lo hemos visto por la tele, porque una gente que trabaja en el apoyo a los chavales secuestrados en los centros de menores, pues las ha difundido en cómo se les trata, y lo mejor es que tenemos que ver al director del centro como hablando ahí tan pancho y tan ancho, diciendo, bueno, pues que eso sí, que eso es una cosa que hay que hacer de vez en cuando, para que no se peleen entre ellos y tal, pues que se les reduce y se les ata, bueno. Entonces, decir, ese es el tratamiento, ¿no?, a esta gente. Y por otro lado, también, para que veamos que los testimonios, lo que pasa en la cárcel, no es que el testimonio lo den radicales, ni gente así, extremista, ni nada. Resulta que cualquiera que pase por la cárcel, no le queda más remedio que descubrir la realidad que esconden esos infames e infaustos muros. Entonces, aquí el señor Bárcenas, que ha pasado por la cárcel, ha salido diciendo, no sé lo mismo en qué medio, pero lo he escuchado, ha salido él mismo diciendo, bueno, pues eso, pues que dentro de la cárcel, bueno, este hombre, sea lo que sea, que no vamos a entrar ni salir aquí, precisamente no es santo de nuestra devoción, pero ha estado en la cárcel. Y la cárcel, pues bueno, en la cárcel, pues la gente que está dentro de la cárcel, pues tiene cierta solidaridad interpresos. Vemos como un testigo de procedente de las élites dominantes, sí, sí, del, sí, país, que nos transmite de primera mano la realidad intramuros. En los presidios, ¿no? Entonces, el Bárcenas, lo que ha dicho este hombre es que, bueno, él cuando salió dijo que iba a ayudar a algunos amigos que se quedaban dentro, a gente que había conocido durante su estancia allí, pues se ha echado amigos, claro, porque luego la realidad, la humanidad, las personas, una cosa es todo y otra cosa es la realidad de las personas. Ahí, en una situación chunga para todos, pues el hombre ha conocido a gente. Y ha salido comentando estos últimos días, pues eso, que dentro de las cárceles, que se dan palizas, que se producen malos tratos, que los funcionarios de prisiones maltratan a los presos en esos, se puede decir, como esos puntos muertos, ¿no? Como el retrovisor del coche, en los que las cámaras de seguridad que hay dentro de las prisiones no les graban, porque ya sabéis que últimamente en comisarías y cárceles, claro, desde que hay cámaras, pues varias veces ha sido un escándalo ver cómo apalizan a la gente. Entonces, ya se buscan ellos donde no se les ve para dar palizas a los presos y maltratarlos, ¿no? Entonces eso, el maltrato y la tortura dentro de las cárceles es algo absolutamente común, y este hombre, que es Bárcenas, que ha estado dentro, pues lo ha tenido que ver, porque o te sacan los ojos o lo tienes que ver. Entonces, pues eso, es una cosa, eso es como funciona, ¿no? No es que sea una cosa, oye, que de aquí de vez en cuando, ¿no?, o que se le va la mano a algún funcionario, no. Eso es el modus vivendi de los funcionarios de prisiones, eso es el pan nuestro de cada día dentro de las prisiones, ¿no? El maltrato, el avasallamiento, la tortura, la inducción al suicidio y muchas otras cosas. Y recordemos cómo en el Estado español, entre otras cosas, por la continua proliferación de leyes penales para cualquier aspecto de la vida, tiene un incremento de la población penal exagerado, muy por encima de la media de nuestro, como dicen siempre, de nuestros países, de nuestro entorno. Y bueno, lo mismo que los índices de delincuencia son de los más bajos. Más bajos, pero con mucha diferencia. De toda Europa, pero con una diferencia brutal. Y claro, habrá quien vea causa y consecuencia, pero bueno, es curioso que en un país donde hay menos delitos de lo normal en Europa, haya mucho más presos de lo normal. Y haciendo una simple extrapolación estadística, si vemos los presos que había en España en los últimos años del franquismo, con 35 millones de habitantes que tenía el país por entonces, más o menos, y los que tiene ahora España con 47 millones de habitantes, desde luego, pues nota que vivimos en un sistema mucho más represivo y carcelario que en los últimos años del franquismo, señores demócratas y transicionistas. Que nos escuchan. ¿Qué tiempo nos queda? Pues probablemente nada. De hecho, vamos a acabar ya. Hala, hasta el próximo lunes.